¿Cómo anduvieron las ventas en estas fiestas? Demasiado, la verdad que salió mucha gente. El local lo teníamos explotado, abrimos todos los días de corrido, incluso el domingo también se trabajó un montón. El martes nos quedamos hasta casi las 8 de la noche, así que sí, hubo mucha gente y no damos abasto. Gracias a Dios, hubo mucha gente y mucha venta. Bien, ¿lo esperaban o cómo venían las semanas previas? Sí, lo esperamos porque mayormente es un buen mes. La gente siempre regala, sabe que llega esta fecha y siempre tiene plata o busca la manera de poder vestirse o hacer regalos, eso. Eso, por más que tengan o no tengan, siempre van a venir a comprar ropa o regalos. ¿Qué comentarios recibían? El tema de los precios, todo medianamente acomodado, la gente se quejaba, ¿no? No, porque en sí nosotros tenemos buenos precios en cuanto a lo que es la calidad, rondan muy bien todo lo que es precio y calidad. Después también lo que es tarjetas, tenemos cuotas sin interés, estuvo la promoción del Banco Provincia también que ayudó un montón. En esos no había problema con el tema del pago. Sigue siendo una buena opción la ropa, no solamente para vestirse la Nochebuena, sino para regalar también. También, sí, buscan mucho, obviamente quieren, por ahí necesitan, viste, para irse de vacaciones una bermuda, puede ser también un shortcito de baño, una billetera. Siempre algo se llevan para regalar, sí. Bien, por último, agradeciéndote, siguen las ventas porque, bueno, de cara a Reyes puede haber algún regalo más en también, la familia. También. O también en Año Nuevo hay gente que también compra ropa para Año Nuevo. Sí. Recibir el año con una prenda nueva, ¿no? Sí, también estamos esperando. Ahora nos estamos acomodando un poco, haciendo la reposición para pedir mercadería nueva. La verdad que nos quedamos sin nada. Hay que esperar a ver qué pasa en Año Nuevo, que también yo creo que se visten más en Año Nuevo y Navidad es como más regalo, más que nada. Así que nada, a esperar también el 31. Todavía no terminan las fiestas, seguimos. Bueno, Martina, estamos en Gitana. Primero, felicidades. Muchas gracias, después igualmente. Vemos que siguen con el comercio tratando de atraer a cada vez más clientes. Contanos sencillamente cómo vieron el movimiento de la gente, más que nada el 24, los días previos. Por suerte se ha vendido bien, mucha gente ha pasado. De hecho, nosotros tenemos dos locales y nos han dicho que hubo un mejor movimiento que el año pasado. Quizás muchas ventas buscaban precios más económicos, pero siempre intentando vender. Uh-huh. Las semanas previas notabas que iba a haber el movimiento que hubo. Yo anduve, mirá, el 24 al mediodía, te comento, y me pareció que andaba por las mañanas en la calle mucha gente. No sé si en el comercio se sintió eso también. Desde días antes hay gente que ya ha venido a preparar y a buscar regalos o con anticipación para no venir a último momento y chocarse con tanta cantidad de gente que venga toda junta. Sí. ¿Qué ofrecen ustedes para los clientes que no los conocen o hipotéticos clientes de aquí en más? Digo, ¿calzado para grandes, para niños? Calzado de mujer, adultas o adolescentes también. Hay variedad para distintos tipos de pie. Ahí tenemos desde zapatillas hasta sandalias, texanas y hasta bolsos, cintos y cosas de cuero. Uh-huh. Y bueno, relativamente estamos en el medio, digamos, de las fiestas. Falta Año Nuevo y falta Reyes también. No solamente para pensar en regalar, sino también para las familias piensan a veces en vestirse en esa noche particular. Yo creo que va a estar un poco menos movido Año Nuevo que Navidad, como los años anteriores, pero que igual nosotros vamos a abrir de corrido, tanto lunes como martes. Para Navidad abrimos también domingo, pero este Año Nuevo ya no vamos a abrir el domingo. Uh-huh. Y bueno, un regalo para Reyes, que mejor que sea un calzado. Qué también. Mejor que calzado, sí. De hecho, no estoy segura, pero me parece que vamos a liquidar, ofrecer precios más económicos para que todos puedan tener algo para ponerse y algo que estrenar estas fiestas. Bueno, te agradecemos muchísimo. Gracias por estos minutos que se has tomado para contarnos un poco cómo estuvo la venta. Y bueno, si querés subrayarnos redes sociales o bien, dónde está el comercio. Bien, nosotros estamos en Libertad 555, en la galería. Tenemos otra sucursal, en Libertad 356. Y si quieren seguirnos, nuestro Instagram es @gitanabuenosaires.oc. ¿Nos pueden contar un poco cómo anduvieron las ventas y el movimiento? Que yo anduve, te digo, el 24 y me sorprendió la cantidad de gente en la calle, no sé, en los comercios. Gracias a Dios, era más o menos lo que esperábamos, sí. la verdad que pintó todo muy bien, muy prolijo, la gente muy respetuosa. Fuera de eso, pudimos corroborar de que la gente venía buscando su regalo correctamente, tanto como boxers, remeritas, lo que sea. El local, gracias a Dios, tiene todo y pudimos darle el placer a todos de que se lleven su regalo y que no falte. Era lo que esperábamos, pero gracias a Dios nos sorprendió más de lo que esperábamos. Pero vos, para bien, ¿no? Para bien, sí, sí, siempre para bien. ¿Qué están ofreciendo ustedes a la clientela? Ofrecemos un 25% de descuento abonando en efectivo. Tenemos 3 y 6 cuotas sin interés. Y todo indumentaria, desde el talle 38 hasta el 48. Incluso a veces trabajamos talles especiales. Doble XL, 50, 52, 54, 56. Siempre buscando la comodidad del cliente. Sí, ¿vos crees que ese ofrecimiento tuvo una aceptación mayor ahora del público? Sí, obvio. Obvio, obvio. Tratamos de brindarle la mayor comodidad a todos los clientes, ¿viste? Nosotros, gracias a Dios, trabajábamos con muchos tallas, entonces era como que o le mostrabas un modelo o le mostrabas otro. Tenemos más de 10 modelos de remera, más de 10 modelos de bermuda, más de 20 modelos de pantalones. Entonces es como que al cliente le gusta decir, bueno, capaz que a fulanito le gusta este y a Marquitos variedad, este, sí. Y le llevamos uno y uno, ¿entendés? Entonces es como la variación del producto y las cuotas o el efectivo en descuento le favorece un montón. Entonces prefieren aprovecharlo de esa forma, de esa manera, ¿viste? Claro. Para regalar o para vestirse también a la Nochebuena, no, por ejemplo. Claro, ¿no? Fue tanto como regalos como para armarse el outfit en la noche. Nosotros tenemos las camisas de lino, una moda muy buena, que hace ya 2 años que viene. Y siempre bomba. Los chicos vienen y te dicen, necesito una camisa de lino y una bermuda, siempre clarito. Gracias a Dios tenemos todo, ¿viste? Siempre brindando la comodidad para el cliente. Carlos, ¿qué expectativa tenés para el 31? Viste que también se venía utilizando eso de sí. Me visto para el 31, visto la familia. Sí, sí, sí. O también, bueno, los regalos que pueden ser para Reyes. Se espera para el 31 que sea básicamente lo mismo. Sí, nosotros, nuestra clientela es muy fija. Siempre vamos renovando el público, pero mayormente los clientes te siguen eligiendo como años anteriores. Claro. O durante los meses de temporada, ¿viste? Vamos a creer y confiar de que va a ser lo mismo. De que vamos a tener un buen repunte, de que la gente va a seguir eligiéndonos, así que esperamos eso. Contanos dónde se encuentra el local y si tienen redes sociales, como para que la gente los busque. Perfecto, estamos en Libertad, 555, enfrente del Mega Center, y tenemos las redes sociales, tenemos el Instagram, que es mocva.cañuelas. Bien, ahí pueden ir mirando. Pueden ir mirando, eligiendo. Tienen las destacadas de remeritas, tienen las destacadas de los clientes, porque nosotros hacemos las destacadas. No sé, viene un cliente y se lleva 2 remeritas, le sacamos una foto, lo subimos a las redes. Tenemos la destacada de los jeans, tenemos destacadas de buzos, de bermudas, todo. Ahí encuentran todo como si fuese un seleccionado de menú. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Vienen directamente, te muestran así, me dicen, quiero esta rema. Y te muestran la remerita directamente de la destacada. Y okay. Facilitamos siempre de esa forma, ¿viste? De tenerlo en stock.